con alegría y con amor. Canto esta linda guaracha para que bailen los changos con las alegres muchachas. Allá en la banda en Santiago, al sonido de tambores, acordeón, guitarra y trago, la bautizaron bandeña, pues todos bailan y cantan, forman la rueda al bailar, al sonar compás de esta linda guaracha. La rueda al bailar, al sonar compás de esta linda guaracha. Bandeña, guaracha bandeña, feliz todos te cantan y te bailan en Santiago. Bandeña, guaracha bandeña, la más popular todos en la fiesta de mi pago. Bandeña, guaracha bandeña, feliz todos te cantan y te bailan en Santiago. Bandeña, guaracha bandeña, la más popular todos en la fiesta de mi pago.